El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal y que publicamos cada jueves para responder a vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. info@elbatallonpluto.com. Hoy tenemos audio. Hoy tenemos mensajes, estoy viendo y me marca el contador 28 mensajes. Evidentemente solamente vamos a poder cubrir unos pocos, pero leerlos os prometo que hemos leído todos. Y afortunadamente no solamente voy a estar yo aquí hablando en alto, porque si no, vaya aburrimiento. Tenemos también a compañeros, tenemos a Aitor, hola, hola. Hola, hola, bien hallado, me hallo aquí con todos vosotros. Y la verdad que muy contento, ¿no? Por la cantidad de participación que ha habido esta semana. Y yo no sé si ha influido que haya pasado Marta por aquí por nuestras oficinas o no, pero desde luego que se agradece que haya estado por aquí porque se la tiene mucho aprecio y parece que comida también. Pues sí. Y también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Iba a decir una cosa. Bueno, como siempre decir que encantado de venir a comentar lo que dicen nuestros oyentes, lo que dicen los soldados de batallón, pero has dicho, yo no podría estar aquí hablando una hora y pico, esto sería muy aburrido. Pero en Twitch no digo sí. Nada. Pero en Twitch te pegas tus dos horas a gusto y encima funciona bien, ¿eh? Que los se han subido aquí a iVoox y la gente le gusta, comenta, tiene buenas escuchas, así que mira, tú habla, Sergio, que no pasa nada, ¿eh? Tú dale caña que es un problema. ¡Qué locura! ¡Qué paciencia tienen los oyentes! Yo no digo nada. Pero bueno, nos han llegado muchos mensajes, como digo. Por ejemplo, el de Juan Connor, que dice: hola, soldados, mirad al frente. Respecto a la latencia negativa de Stadia, no sé si recordáis que comentamos esa noticia, dice: me parece una fanfarronada comercial, al menos el nombre que le han aplicado, ya que si el juego siempre se adelanta a ti, automáticamente dejas de jugar. Otra cosa diferente es que en ciertos juegos la aplicación aprenda del usuario y en ciertos momentos muy precisos pueda prever nuestro siguiente movimiento justo en el momento en que lo ejecutamos. Se me ocurre, por ejemplo, a la hora de hacer un parry, precisamente por ser un movimiento muy preciso en el que la latencia puede jugarte una mala pasada. O también en juegos de lucha donde después de un movimiento concreto con el stick izquierdo, Stadia sepa qué botón vas a pulsar. Por ejemplo, después de un cuarto de círculo en Street Fighter todos sabemos que va un puño. Es la única explicación lógica que le veo, aunque sigue sin gustarme nada. ¿Por qué lo llaman latencia negativa cuando quieren decir control asistido? ¡Wow! ¿Qué os parece la pregunta que aquí termina el comentario, Juanma? Pues es que la pregunta lo que lo dice todo. Le llaman así porque si le llaman control asistido, pues es lo que pasa. Porque además los ejemplos que ha puesto son exactamente en los que yo no me quiero ver. Sí, lo que mola del parry es la dificultad que tiene y que al hacerlo tú te sientes congraciado con la operación. Si a mí me dicen que me lo van a asistir, o cuando vas a hacer un golpe en un juego de lucha en Street Fighter, que cuando hace la media luna más el puño es un Hadouken, si tú me lo haces, ya no tiene la gracia de mira el tío qué pericia tiene con el mando, que es capaz de hacer estos combos y que le salgan bien. Es lo contrario, la antítesis de un gameplay depurado. Yo creo que lo llaman latencia negativa, lo primero, porque el nombre está chulo, mola, parece muy, sí, muy futurista. Y luego porque evidentemente es un eufemismo de eso, de control asistido. Al final es como cuando en el Mario Kart te pones para no salirte del trazado. Que al final estás alterando un poco el gameplay. Bueno, un poco no, bastante. Estás engañándote a ti mismo. De todas formas, claro. Ahora mismo hablamos realmente por hablar. Lo bueno es que ahora en noviembre sale Stadia. Sí. Veremos si esta publicidad es publicidad como tal o no. No hay que esperar demasiado. Así que bueno, sale Stadia. Ojo, sale solo para Early Adopter, que se pille en el aparatito. Sí. Que no es que podamos coger todo, porque yo mi idea era cuando saliera ponerme un mes de Uplay Plus y jugar así, pero no voy a poder porque me tengo que comprar el aparatito y por ahí no voy a pasar, porque yo para probar no voy a gastar, yo para probar pruebo y ya está. Bueno, pero leeremos y escucharemos impresiones, que algo nos quedará. Luego hay comentarios muy optimistas, el de Javi que nos dice: «Buah, pero qué top ha estado este programa, de los mejores del año. Temas muy llamativos, debates interesantes, el equipo al completo y ese gran ratito con Marta y vuestra experiencia con Final Fantasy VII. Sergio, haz una oferta en firme a esa señorita porque la veo muy bien integrada en el equipo y da gusto escucharla. Sería un fichaje de primer nivel. Un abrazo a todos y gracias por el fenomenal programa». Pues sí, Javi, desde luego, si hiciéramos, sería un fichaje estrella. Pero claro, ella está ocupada, como es lógico. No hay dinero en el mundo para pagar la cláusula de rescisión a GTM por Marta. No la sueltan por nada. Totalmente de acuerdo, pero bueno, desde luego es un placer siempre que se pasa por aquí, porque pasamos un buen rato hablando de cosas que tanto nos interesan con una persona que siente auténtica pasión, y creo que eso se transmite a través del micrófono. Luego tenemos otros mensajes, como el de Jandrak, dice: «Saludos, batallón, pienso como Atreides y siendo jugador de PC, voy a ver cómo mejoran los servicios de Xbox y Sony y jugaré lo que me ofrezcan desde el PC, que en unos años hay una super oferta de alguna de las consolas, pues entonces aprovecharé y caerá. Pero viendo que el mercado irá tirando por servicio, no tengo ni prisa ni hype por las nuevas consolas. Con PC y Nintendo tengo suficiente para mí. Sobre el tema de Steam, a mí me llama mucho. Suelo jugar mucho con un amigo en modo cooperativo y saber que puedo jugar a más títulos sabiendo que solo hace falta que uno tenga el juego es genial. Tengo algunos Call of Duty, juegos indie y si puedo jugar al recopilatorio de Sega se me hace la boca agua solo de pensarlo». Sí, eso mola, ¿eh? Mola la asistencia que dan ahí con lo, por ejemplo, que es Street of Rage 2. Es un juego disfrutable total y si puede hacerlo así me parece muy guay. Una cosa que me ha llamado la atención sobre lo que ha comentado, lo de los servicios de Xbox y Sony, es que la gente está muy metida con el Game Pass en PC, que qué guay, que esto, que lo otro. Pero a mí me parece aún más interesante el PS Now en PC, porque es un catálogo que hasta ese momento era exclusivo de consola en muchos juegos, que tú, gracias al streameo, puedes jugar en PC, juegos de Play 3 que nunca salieron en consola, de la máquina, la puedes jugar en esa plataforma. Y no entiendo por qué la gente hace mucho más caso al Game Pass que al PS Now, que a mi gusto, a mi entender, es mejor. Yo creo que por dos razones. Lo primero, por el tema económico, al menos hasta ahora, que han bajado los precios de Sony. Y luego por el tema de tener los first party de salida, ¿no? Que creo que es la gran baza también de Xbox. Porque al final sí que es verdad que en cuanto a catálogo no hay división en cuanto en el PlayStation Now, si lo juegas en PC o en la propia Play 4, como sí que pasa en Xbox, que algunas cosas solo salen para la One y no para PC, hay como un catálogo dividido. Pero claro, en el Game Pass pues tienes primeras espadas el primer día, que no digo que Sony no las tenga, y de hecho ha metido God of War hace poco, Uncharted 4, pero claro, que ya con un año y pico vista. Claro, claro, sí. Si hay títulos como Red Dead Redemption, claro, tú lo puedes jugar en PC gracias al PS Now, y eso no es ninguna tontería, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Totalmente. Luego tenemos a Fermín, al gran Fermín, que dice: «Qué alegría que hayáis hecho pleno y volver a oír a Tony. Espero que se recupere pronto. En cuanto a Play 5, ¿no os parece que están anunciando las cosas de tapadillo? Sorprende que haya sido en un comunicado y que sea mediante una entrevista a The Wired a Mark Cerny de nuevo. A mí me sorprende también que en realidad se hayan dicho pocas cosas nuevas, salvo el nombre oficial que todos imaginábamos, la fecha aproximada y las características del mando. Todo lo demás es lo que el propio Cerny dijo al portal a principios de año. Disco SSD, ray tracing usado en gráficos y en sonido, retrocompatibilidad, uso de disco, resolución... Todo eso ya lo oímos antes». Por cierto, Sergio, dices que Play 3 empezó a bajar de precio cuando le quitaron la retrocompatibilidad, pero en Europa recibimos un modelo sin hardware de Play 2 en la consola, con retrocompatibilidad por emulación. Recuerdo que hasta se elaboraron listas de juegos que funcionaban mal o que no funcionaban directamente, y se fue parcheando. Pero aquí, a 600 euros, y nos resultó más cara por la conversión de un dólar igual a un euro. Siento por la chapa, pero hacía tiempo que no comentaba. Un abrazo a los cinco, que rima con PlayStation 5. Pues mira, por el tirón de orejas, muy bien apuntado ese dato. y estoy de acuerdo. Hombre, no sé si es anunciarlo de tapadillo o ir generando expectación. Que yo recuerdo que Switch en su día, lo mismo, hicieron el anuncio del anuncio un año antes. Sí, recuerdo que en ese caso fue NX, ¿no? Que se anunció en una... No sé si fue en una junta de inversores o una cosa así, que apareció en un proyector, ¿no? Una presentación que hizo, yo no sé si fue Iwata, y quedó ahí, ¿no? Un poco... Pues es algo que saldrá en un futuro que convivirá con Wii U y con 3DS. Y aquí es un poco, yo creo que ir dejando miguitas de pan, ir alimentando a la bestia, ¿no? De aquí a Navidades del año que viene aún falta un año y hay que ir, yo creo, segmentando y que estemos, yo creo, todo este año que falta hablando de PlayStation 5. Yo creo que les viene bien en cuanto a marketing. Yo, es lo que estás diciendo, es el marketing que está cambiando. El sistema de comunicación de la compañía respecto al usuario está siendo otro y entonces nos cuesta habituarnos a lo que no es lo normal, porque por estas fechas ya se sabrían más cosas como era antes. Yo recuerdo en los tiempos aquellos en las revistas de videojuegos que daban más información de una manera diferente. Un año vista tú ya estabas viendo también. Era porque los lanzamientos no eran a nivel global como es ahora. A lo mejor tú sabías que iba a llegarte la Super Nintendo, pero es que la Super Nintendo ya estaba en Japón. Era una cuestión distinta. Entonces hay que adaptarse al sistema actual, que no deja de ser algo distinto a lo que hemos estado viviendo hasta este momento. De hecho, claro. Recuerdo de ejemplo Revolution. O sea, ya sabíamos el diseño de Wii antes de saber el nombre oficial. Claro, lo llamábamos Revolution. Claro. Eso es así. Sí, los tiempos están cambiando, como diría Bob Dylan. Jandro dice, gracias por el esfuerzo, batallón. Sabemos que todo esto tiene más trabajo del que parece y estar ahí al pie del cañón es de grandes. Qué grande Battle de la nueva generación y qué maravillosa es esa magia que envuelve a las máquinas de nueva generación. Desde su presentación hasta que llega el momento del unboxing en casa y quedarte con la boca abierta al ver los primeros juegos de nueva generación en vivo. Por mi parte, yo me identifico más con Atreides, soy más jugador de PC, pero también, si se dan las circunstancias y llega el dinero, intento llegar a todas las consolas que pueda. Por lo que para mí la pregunta también será no cuál me voy a comprar, sino en qué orden. Sin embargo, siento que esta nueva generación va a ser muy diferente porque por primera vez creo que los servicios van a ser protagonistas sobre el hardware. Por ejemplo, si todo el catálogo de Microsoft sale en PC y tú tienes un PC potente, ¿necesitas una Xbox? O si ahora cambia Sony la política de PlayStation Now y empieza a meter grandes títulos exclusivos, ¿necesitas una Play 5? Quizás, como decía Aitor, en el caso de Sony no es la misma experiencia, por lo que quizás sea más ventajoso, entre comillas, tener una PlayStation en casa en lugar de una Xbox. Y luego está el tema de los exclusivos. Te vas a PlayStation por el Bloodborne y a Xbox por el Halo. Vuelves a PlayStation por The Last of Us y te vuelves a ir otra vez a Xbox por Gears. En definitiva, creo que depende mucho de la situación personal de cada uno. La lucha a priori debería estar bastante igualada y eso sería lo más bonito, porque al final, en esos casos, los grandes beneficiados son los usuarios. Lo mejor es que con el pedazo de 2020 que vamos a tener, no creo que la espera se nos haga muy larga. Solo con Cyberpunk, The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake o Elden Ring, si llega, dice él, hay para disfrutar mucho tiempo. Un saludo desde Granada. Mira, otro que piensa como Atreides, más jugadores peceros. Sí, y tiene razón en que tal vez sea la generación en la que las consolas en sí, el aparato, la máquina, tenga menos peso de todas, que sigue teniendo mucho peso, pero no tanto como era antes, era la máquina, lo que te llamaba, y ahora es lo que envuelve a la máquina junto a ella. Y se ha dejado una cosa importante, y es el streaming. Tenemos que ver todavía lo que hace Microsoft con xCloud, el sistema este de juego por streaming, que es algo que va a venir añadido con su servicio y que puede hacer que todavía uno empiece a tener más dudas todavía con respecto a lo que había por esa variedad que te da, ¿no? Entonces, totalmente como él dice, hay muchos factores sobre los que decidirse y a mí me mola mucho una cosa y es que respecto al podcast a nosotros, es el primer fin de generación que vamos a vivir. Y es un momento en el que todavía nosotros no habíamos caminado sobre él. Entonces algo tendremos que hacer y me emociona pensar en ver qué es lo que hacemos respecto a esto, que será algo que seguro especial. Yo estoy ilusionado. Y claro, al final es lo bonito de esto, ¿no? Seguir conservando esa magia de dejarnos sorprender y porque si no hacemos la cosa con pasión, no tiene sentido nada de lo que hacemos. Y es verdad que se avecinan tiempos muy bonitos, creo yo. Espero que sea así. Miguel Ángel Medina dice: saludos, batallón, pregonero, funcionario del reino de Discord presente. Yo quería dar mi punto de vista de la Madrid Games Week desde la visión de un soldado ausente. Fue una sensación de tristeza y a la vez alegría, de amargura y emoción. Seguí la crónica del sábado paso a paso, cada foto, cada frase, y sentía mucha frustración y a la vez mucha felicidad. Estaba dancing with tears in my eyes. Y es que a mí la Madrid Games Week me daba igual. El Final Fantasy VII Remake también. Si lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Todo eso me daba igual. Yo quería ir para conocer a mis churritas del Discord y a mis churris del equipo. Yo quería ir para traspasar la frontera virtual y daros un abrazo a todos. Pero yo juro, aquí y ahora, por la gloria de Sephiroth, que el año que viene voy sí o sí. Ya sea para unos días o para un rato, pero por mis santos chocobos que voy. Solo me queda despedirme, no sin antes dar toda la fuerza y ánimos a nuestro general Sergio en su nueva aventura en Madrid. Y ahora me voy a poner con el acento andaluz. Escúchame, churrita. Tú vas allí a enseñar cómo se hace periodismo de verdad. Tú vas a ir por Madrid con la chorra fuera porque eres un crack. Así que a comerte el mundo. Y un abrazo muy fuerte al gran Aitor, al crack de Atreides, al primo Tony y a Maese Becario, que lo hace de lujo cuando le toca. Y no puedo acabar sin decirlo, es superior a mí. Haceron mecenas, hijos de Pluta. De verdad, es que es increíble. Qué máquina es Miguel Ángel. Crack. Pluto crack. Pluto crack. Yo me parto con este hombre. Yo de verdad que... Bueno, tiene hecho... Ayer dijo en el Discord, es que lo tengo que contar, que él tenía un objetivo y era un soldado, un mecenas. Yo ya me partía de la risa. Y yo, ¿qué digo? Yo os digo en serio, creo que tendríamos que ponerle un color distintivo en Discord, como pregonero. Sí, sí, sí, sí. Es una máquina, es una máquina, de verdad. Yo cada vez que entra, alegra a todo el mundo. Es que así como lo veis ahora, está siempre en el Discord y de verdad que anima un montón tener gente positiva, gente así, porque no puedes estar de bajón. Tú entras al Discord y te ve a Miguel Ángel hacer un par de estas y cómo vais de malas por la vida. Tienes que reírte, tío, es genial. Es verdad, totalmente de acuerdo. Luego Javi nos pone: muy buenas, batallón, gran programa como siempre y una alegría escucharos como siempre. Y más aún si se vuelve a pasar nuestra querida Marta García, creando junto a vosotros una explosión de ilusión por un título. Me gustaría comentar también una pequeña opinión respecto a Stadia. Posiblemente la mayoría de nosotros no vayamos a ser el target principal de este producto, pero no por ello no intentar ver que Google podría traernos alguna innovación desde algunos puntos que ayuden a evolucionar la industria de forma general. Por ello, desde mi punto de vista, prefiero verlo como algo o con algo menos de escepticismo. Por ejemplo, respecto a la latencia negativa, ¿el juego está jugando por ti si hace exactamente lo que tú quieres hacer? Si la capacidad de procesamiento es capaz de simular todas las posibles situaciones, tú eliges por cuál de esas situaciones posibles ir. Con esto me despido, un saludo y abrazos para el batallón y a la gente del Discord. Mira, me gusta ver un mensaje al menos más optimista, más positivo sobre este Stadia, ¿no? Dejar la duda en el aire de quizás nos estamos poniendo muy tremendistas y en lo peor. Hombre, lo bueno de todo esto es todo ese desenvuelco que tiene Google o que va a tener en investigación y en desarrollo, ¿no? Que no va a quedar ahí y ya está. Seguramente salgan cosas muy interesantes y que puedan ser punto de referencia para las demás, ¿no? Es un conocimiento ahí compartido y es tierra que ya está labrando Google, que es la que puede hacerlo porque tiene los medios y la fuerza. Claro, claro, y aparte, yo hablo en mi caso particular, yo no tengo palabra ninguna. Quiero decir, hay por ahí, lo decía el otro día Javi RF en nuestro Discord, que había estado buceando y viendo nuestras impresiones de cuando iba a salir Switch. Sí. Y yo echaba peste. Está el audio ahí, se puede buscar, se puede encontrar. Qué vergüenza. Yo dije de todo, dije, me salió por la boca, porque además Sergio lo que hizo, que me parece genial, nos pidió permiso todo antes, fue poner nuestras notas de audio. Sí, pero de audio. Hoy no lo haría. Hoy no lo haría, desde luego, pero se hizo. Y ahí está, y es lo que hay. Era lo que pensábamos en ese exacto. momento, ¿no? No podemos esconder. Quiero acabar diciendo que me compré la Switch día 1. Sí, día y por uno. Tu culpa me la compré yo también día 1. Es decir, para que veáis la palabra que tenemos. Yo estoy diciendo todo esto de Stadia, sale Stadia y al día siguiente me hago socio abonado y estoy ahí no, pero, accionista de Google. Juanjo, es que yo creo que eso es positivo. Lo comentaba el otro día con una amiga. Creo que vivimos en unos tiempos tan convulsos con las redes sociales donde todo queda registrado que parece que toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, tener la misma opinión y el mismo criterio es algo positivo. Y yo lo veo todo lo contrario. Yo creo que al final el ser humano también nos tenemos que conceder la oportunidad de equivocarnos, de pensar diferente, de seguir madurando. Alguien que es fiel hasta la muerte a unos principios, aunque con el tiempo sepa que no son ciertos o justos, a mí no me parece honrado. Y yo no tengo problema en decir que al principio pensaba una cosa y ahora con el tiempo pienso otra. Creo claro, que es sí. Normal. Es que en eso se basa el aprendizaje. En el aprendizaje se basa en descreerte de lo que tú toda la vida habías creído como una verdad absoluta. En las matemáticas pasa. Tú empiezas aprendiendo que los números son los normales y al año siguiente te dicen, no, es que dentro de los números, de los normales, hay otros que son los decimales y después los racionales y después los... Y te cada vez te van diciendo todo lo que te estaba contando era una mentira. Y tienes que ir descreyéndote tú mismo. Pues la vida es igual. Tú puedes pensar hoy esto y mañana otra cosa. Eso es. Y con los videojuegos ocurre lo mismo. Más comentarios. Higoku, que por cierto, Higoku, tengo aquí delante dos figuras que me hice el otro día cuando quedábamos y comimos. Con su impresora 3D tengo un Cactilio y a un Tonberry. De verdad, qué auténtica maravilla. En el próximo directo lo enseño. Bueno, Higoku dice, hola Batallón, sobre el tema de PlayStation 5. La verdad es que se me hace un poco raro pensar en que una consola pueda procesar lo que hoy en día llaman ray tracing por hardware, ya que si no me equivoco, la gráfica más barata que puede hacer eso cuesta 350 euros. He visto bajar los FPS al activar el ray tracing en un PC con una gráfica de 1000 euros, hasta un 40 o un 50%. Esto me hace pensar en que es más marketing que otra cosa. Al igual que el tema de decir que va a tener resolución 8K, pero si en PC ya cuesta jugar a 4K de forma estable, ¿qué necesidad hay de promocionar esto? En fin, es solo una reflexión. A mí, como me la venderán, es cuando el amo o Final Fantasy hagan su entrada. No me enrollo más, que llego tarde a los comentarios. ¡Un abrazo! Claro, yo reconozco que en el tema técnico no entiendo y hoy qué pena que no tengamos Atreides, pero es cierto que con lo que hay hoy en la calle cuesta imaginarse esta situación. Sí, a ver, al final lo del 8K ha tenido, yo creo, muy corto recorrido. O sea, se dijo que podría ejecutar vídeo en 8K, pero al final ya se sabe que los juegos van a ir en 4K nativos, eso sí, como en Xbox One, y ya está. Lo otro es puro marketing, al igual que quizá lo del ray tracing, ¿no? Habrá que ver finalmente en qué queda todo eso, hasta qué punto llega de poder efectuar ese ray tracing, como dice, pero evidentemente ahora simplemente están un poco alimentando el cebo, ¿no? Claro, es que al final es decir, no decir medias verdades, sino no decir las verdades completas. Un juego con una carga gráfica de la megaparra, si le activa el ray tracing, eso no irá bien. Sin embargo, un juego, pues no sé, me voy a poner en un indie que no sea con una carga gráfica muy potente, pues sí, podrán activar el ray tracing y la máquina podrá desenvolver eso. Yo creo que esa es la realidad del asunto, ¿no? Digo yo que era ahí la cosa. Y después, la verdad de todo es lo que dice al final. Que es que lo importante son los juegos. De todo lo que te están diciendo, es promoción, es marketing, todo es venderte humo. La realidad es que al final los juegos son los que te van a decir qué consola te vas a comprar. Sin duda. Mira, vamos a leer un comentario, el último ya de este bloque. Es que hay muchísimos, de verdad, que nos perdonen los oyentes. Dice Pablo Nova, muy a favor de que Sony siga la línea de Final Fantasy VII y haga más remakes del 8, 9 y 10. Si lo hiciera, se aseguraría de unos años de una buena estabilidad. Da gusto ver el remake de Final Fantasy VII donde se amplía el lore e incluso se cambian y mejoran ciertas cosas. Los remasters están bien, pero no aportan mucho más allá. De todas formas, discrepo de la opinión de que no van a cambiar ciertos puntos del juego. ¿En serio pensáis que no van a hacer posible una resurrección? Todos sabemos de qué personaje habla. Él dice, 1. Muchos buscamos y probamos falsos rumores para intentarlo en su época. 2. En esa época era lo que era la compañía. A día de hoy dudo que les permitan hacer eso de forma permanente en un juego estrella. Una cosa más, y estoy ya cambiando de tercio. Me parece que Mario Kart Tour es algo que hay que analizar a profundidad. He jugado desde el principio, pero me he dado cuenta de que es una burbuja, como Twitter. ¿Por qué? Juegas contra bots que te los pintan como jugadores de verdad y casualmente quedar primero es fácil para casi todos. En realidad pocos quedan en último puesto o casi nadie. Y luego, las ligas, que son falsas. La liga no es mundial, es sobre ciertos jugadores, por lo que muchos quedan en primera posición y se creen buenos. Algoritmos que siempre te premian y te dicen que eres el mejor. Pero es una gran burbuja. todos los otros también ganan. En realidad, ¿es un engaño? ¿Ganas o te hacen ganar? Así termina este comentario. Yo ahora iremos con esta con esto segundo que quiero saber qué piensas, Aitor, pero sobre Final Fantasy, es que eso es el ABC. Es que si cambias eso ya no es Final Fantasy VII, es otra historia la que quieres contar. Muy interesante posiblemente, pero sería otra cosa. Hay cosas que no pueden, es que es historia de los videojuegos y eso está ahí. Como se marque en un What If, puede ser una de las bombas más tochas que se ha vivido en esta industria. Muchos se enfadarían. Yo personalmente me enfadaría, ¿eh? Así os no lo digo. Es una cuestión de enfadarse o no. Yo explico, ¿no? Para mí, el juego tiene un componente emocional a partir de ese momento. Me explico. El odio. Odio hablando de un juego, ¿no? No es un odio real, sino la situación de voy a por ti a raíz de lo que pasa. Se genera por eso. Y que no hay solución es lo que te hace sentir, tener esa sensación en el juego que lo hace que tenga una carga sentimental tan potente. Una trama de venganza, ¿no? Exacto. De toda la vida. Si eso no ocurre, pero ya lo digo conmigo, para mí. No con respecto a Cloud, con respecto a Barrett, no. Para mí. Si tú me lo cambias, cambias el motivo por el que el juego tiene una trascendencia argumental de tal nivel como Final Fantasy VII. Por supuesto, y que aparte de todo eso, es que esta obra yo la entiendo como un ejercicio de responsabilidad. Reescribir el pasado para mí sería una equivocación. Es que me gustaría proponer una idea, y es que quizás pueda haber alguna decisión en el juego que altere esta trama. Y hayan pensado dos bifurcaciones. Aunque me parece complicado van a hacer más partes. Eso ¿no? sería hacer dos juegos. Porque es que la trama argumental pivota totalmente por ese momento. Ese momento es el que hace que todo gire. Pero claro, si cambias eso, es otra cosa. Por otro lado, me parece muy raro esa división de jugadores que dicen: no, es que no quiero que toquen nada del original, el sistema de combate por turno. Y luego, parte de esas personas sí que están dispuestas a ver algo diferente o que les hubiera gustado ver en su día. No sé, es una dualidad ahí muy curiosa, pero bueno, entiendo que la vida es así. Es que fue una búsqueda así, yo también claro, lo hice. Claro. También busqué la manera de revertir esa situación, pero eso no quita que al final entienda que esa situación es la que se tenía que dar. Por supuesto. Y luego hay otra cosa que nos comenta, Mario Kart Tour. Yo no sé, Aitor, sobre todo tú, que has jugado más, si estás de acuerdo con esto que comenta, de si es un engaño o ganan o te hacen ganar. Yo creo que en parte sí. O sea, hay cosas que todavía sigo sin entender. Lo de que ganas siempre ya no es tanto verdad. Al principio me pasaba mucho, y yo creo que a todos, de que quedabas primero con suma facilidad. Y yo actualmente creo que estoy en nivel 15, una cosa así, en el juego. Y tengo que decir que es ya un poco complicadete el quedar primero, ¿eh? O sea que yo no sé si es por el nivel que tienes de juego, que te equipara con gente de ese nivel que ya se sabe los truquitos, los atajos y tal. Pero en cuanto a creerme contra lo que estoy jugando son personas de verdad, aún me cuesta ver, porque claro, los nombres parece que son personas de verdad, mucha gente dice que son simplemente como los fantasmas, ¿no? Los cronos que se han hecho otras personas. Pero si fuera eso, claro, si una persona se ha hecho un circuito, una vuelta a un circuito en un minuto 15, vamos a ponerle, se la hace sin interacción con el entorno. Si tú le tiras un plátano o cualquier otro elemento que le deja fuera de juego, ¿qué pasa con ese tiempo? No es real tampoco. Claro, yo lo asocio un poco a los Draivatares que hay en Forza Horizon, que es que se supone que el Draivatar conduce como tú, pero no eres tú, porque la carrera es diferente y tiene su manera de transcurrir. Pues digo yo que será algo similar, más simple, porque es un juego de móvil y con otro tipo de historia, pero quiero creer que es algo así. Por supuesto. Vamos a tener que cerrar el bloque de comentarios, pero yo quiero aprovechar, ahora que estamos en un responde, para decir que a raíz de la última Mogurré, donde conté un poco mi situación personal, he recibido muchísimos comentarios. Estoy agradecido a todos, de verdad, por tanto cariño, por tanto apoyo, por ponerse también en mi piel, en mi situación. Y especialmente hay un mensaje que nos llegó el otro día, os lo compartí a vosotros y le pedí permiso, si no le importaba, leerlo aquí públicamente, porque desde luego me emocionó mucho. y es de Xavi. Xavi nos dice: saludos, batallón, soy uno de esos oyentes en la sombra que os sigue desde hace años. En este tiempo he vivido muchas cosas, buenas y malas, y siempre habéis estado acompañándome al otro lado del auricular. Recuerdo con cariño cómo en 2017, mientras os escuchaba, me preparaba uno de los sueños de mi vida, acabar una maratón, y lo conseguí. Me gustaría presentarme. Me llamo Xavi, tengo 29 años, de profesión ingeniero y vivo en Sabadell, una ciudad cerquita de Barcelona. Me presento porque no soy todo lo activo que debería ser en los múltiples canales que ofrecéis, y aunque yo relativamente os conozco, vosotros a mí seguro que no. Curiosamente, no soy un gran fan de los videojuegos. Mirando a mi estantería, tengo 13 juegos de la última generación, sumando Play 4 y Switch. Alguno más contando los digitales, aunque como nos pasa a los más románticos, de esos no me siento tan orgulloso. Me iniciaron mis padres en el mundo de los videojuegos desde bien pequeñajo con Mario, cuando seguramente no tenía fuerza ni para sujetar el mando. Y recuerdo con cariño mis primeras consolas, la ya mencionada clásica Nintendo, la Super Sega Drive, la Game Boy y sobre todo la PlayStation. Fue con esta última con la que seguramente me aficioné a los videojuegos, con títulos como Crash, Spyro, Resident Evil y sobre todo Final Fantasy IX. ¡Qué juegos y qué recuerdos, ¿verdad? Mi vida desde entonces ha estado en menor o mayor medida ligada a los videojuegos, con parones incluso de años, pero nunca los he olvidado. Hace ya un tiempo, con la salida de Final Fantasy XV, decidí comprarme Play 4 y desde entonces soy un poco más feliz. ¡Y que dure! Como he comentado, aunque me gusten, no soy un gran apasionado de los videojuegos, pero de lo que sí que lo soy, es de la gente que hace y vive las cosas con pasión. Y vosotros, con el batallón, sois una auténtica inspiración para mí. No deja de sorprenderme y emocionarme semanalmente todo el contenido que ofrecéis. Vuestra dedicación es increíble, y sé que detrás de cada programa hay mucho sacrificio, muchas horas, muchas circunstancias en la vida de cada uno de vosotros, a pesar de que la mayoría de las veces todo quede detrás de los micros y no nos lo hagáis llegar. Valorando todo este esfuerzo de más de 4 años, premiando la pasión e intentando daros un humilde y pequeño reconocimiento, he decidido hacerme mecenas. Nunca es tarde. Hasta aquí mi breve presentación. Es muy emocionante para mí saber que a partir de hoy estaremos de alguna manera más cerca, más unidos. Sin querer robaros más tiempo, espero que recibáis un fuerte abrazo desde la sombra de un fiel seguidor. Os seguiré escuchando al otro lado. Nunca perdáis la pasión. Xavi. Muchas gracias, compañero. Es un mensaje precioso y al final todo esto trasciende el hecho de ser mecenas, de no ser mecenas. Creo que lo que más a mí personalmente me emociona es el saber que hemos acompañado a alguien en un momento de su vida, ¿no? Que nosotros aquí hablamos de una cosa tan banal en definitiva como son los videojuegos. En el día a día nos ocurren cosas mucho más importantes, donde las prioridades son las que son. Pero saber que a lo mejor en un momento de dificultad alguien se ha podido distraer o pensar en otra cosa gracias a nosotros, no sé, con toda la humildad del mundo, me parece emocionante. No sé vosotros qué pensáis. Pues que es un orgullo. Yo tengo que decirlo. Cuando nos pasan cosas como esta, uno se siente, para mi gusto, pagado, entre comillas, ¿no? Porque esto lo hacemos nosotros un poco por amor al arte, un poco por aportar, un poco por ayudar, por estar con los colegas, porque al fin y al cabo esto que hacemos entre amigos, no solo nosotros los cinco, sino con todos los que formamos el batallón, y que te lo agradezcan con palabras es lo más bonito que hay. Al final las aportaciones del mecenazgo lo que ayudan es que sigamos pudiendo hacer esto, pues porque podemos permitirnos ciertos materiales, ciertas cosas. Es el desahogo de poder hacerlo, pues, para poder pagar el servidor, ese tipo de cosas, el premio que se da en los TOTI. La realidad es que lo que nos aporta es esto. Esto es lo que te da, lo que te hace sentir a gusto, lo que te hace sentir orgulloso. Porque yo este texto se lo pongo a cualquier amigo y me hace sentirme bien por ayudar a la gente, que al final es lo que uno trata cuando está aquí. Totalmente de acuerdo. Es difícil, lo he dicho muchas veces, explicar para quien no sabe qué es un podcast o que lo de los videojuegos le parece una chorrada, que esto trasciende, va más allá de un tema, no es hablar de las maquinitas, es que somos personas con las que hablamos todos los días, que tenemos un vínculo afectivo y es precioso. Y lo digo de verdad en un tono positivo, optimista y alegre, porque es maravilloso. A mí me llena de orgullo a personas que no le interesan estos temas enseñarles estos mensajes. porque es la prueba infalible de que lo que hacemos vale la pena, de alguna forma. En fin, no me quiero poner muy, muy tonto, simplemente que muchas gracias, Xavi, muchas gracias a todos los que estáis cada semana, seáis mecenas o no, pero que estáis comentando, que le dais a me gusta, que estáis por Discord. Todos vosotros sois imprescindibles, sois los soldados de este reino. Y nos ha llegado un audio, precisamente, de Fer, una persona que, bueno, lleva con nosotros también la vida. Cada vez que cambia de nick, a mí me da un subidón de emoción y de alegría. Y nos ha mandado un audio que, fijaos el pobre, cómo estaba de, bueno, pues de enfermo, de acatarrado, pero quiero que lo escuchéis. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Lo primero, perdonad la voz que ando un poco resfriado. Y bueno, vamos a comentar un poco el último programa. Voy a empezar por el Encanted Portals, que he hecho una pequeña prueba, que es coger el tráiler sin decirle a mi hijo que era ese juego. Se lo he puesto y ha dicho, anda, ¿es el Cuphead 2? Digo, no. Dice, ¿es un DLC del Cuphead? No, tampoco. Digo, ¿es esto? Dice, pues lo han copiado. Así de contundente ha sido. Me ha llamado la atención, la verdad es que se parece muchísimo, pero bueno, la única aliciente que le veo es que sea un poco más fácil, que entonces ya me atraería un poco más. Y oye, que es un producto español y depende de cómo vaya, igual habrá que apoyarlo. Más cosas. Bueno, lo de Google Stadia me ha hecho muchísima gracia, eso de que vayan a predecir lo que va a hacer el jugador. Y no me lo creo, tecnológicamente no lo veo. Y bueno, me ha recordado a, no sé si acordáis cuando salió el Kinect, el videojuego, el Kinect Adventures, porque vaya pronunciación tengo más mala, que decían que jugaba solo, vamos, que si no hacías nada, los protagonistas reaccionaban como si lo hubieras hecho en el momento que lo tenías que hacer. A ver si van a hacer algo así, y vamos, yo creo que sería una gran metedura de pata por su parte. Y bueno, os dejo para el final el tema de Final Fantasy VII, que habéis comentado que no deberían cambiar nada de la historia principal y eso, y me vais a dar una paliza porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, a ver, ya sabemos todo lo que pasó y sabemos que fue muy triste y todo lo que queráis, pero mira, a mí sí me dan la oportunidad de volverme a jugar, hacer lo que sea por evitar, ya sabéis qué, yo lo haría, no puedo evitarlo. Mira, para que os hagáis una idea, no sé si habéis visto la película, se llama Código Fuente, pero hay una parte del tráiler que me hizo ver la película solo al escuchar esto. Quiero volver a ti, voy a salvar la vida. No puede, esto no funciona así. Cristina está muerta. No tiene por qué morir. Vamos, que me entra aquí la rama caballeresca y no puedo evitarlo. Hay que, sí, que se puede salvar, hay que salvarla. Espero no haber reventado a nadie nada, pero vamos, yo creo que es algo que es muy conocido. Y bueno, oye, y eso de que habéis estado todos los cinco, habéis dicho mal, habéis estado los seis, que la compañía de Marta García ya forma casi parte de la familia. Así que bueno, eso es todo y os dejo y un saludo, Batallón. Madre mía, se habla siempre del esfuerzo que hacemos nosotros para grabar aquí, pero los compañeros... Lo primero, Fer, espero que a base de Frenadol te hayas recuperado ya, que estés mejor, porque sé lo que es un resfriado y te hace el día a día un poquito más complicado. Pero me ha sorprendido del mensaje, y a raíz del otro que leímos antes, que yo me consideraba una persona abierta de mente, y sin embargo estoy descubriendo que hay personas muchísimo más y que están dispuestas a afrontar cambios tan importantes como el que sugieren en Final Fantasy VII. Me parece llamativo y me parece curioso, y por supuesto que hay argumentos y que al final a todos nos puede. Creo que ese momento de la historia a todos nos deja compungidos, nos deja con, por favor, me encantaría volver atrás y cambiar las cosas. Pero yo sigo pensando que es un sentimiento por el que tenemos que pasar para poder llegar al final al resultado y que precisamente el elixir sea más potente. No sé, ¿qué os parece todo esto de Fer? Yo, con respecto a eso en concreto, yo siempre, bueno, me pongo el ejemplo de la película El niño del pijama de rayas. Es una película durísima, sí. Durísima, que recomiendo a la gente que la vea por el mensaje. Y el mensaje es el que es, porque pasa lo que pasa. Y tiene que pasar. Y esto yo lo veo igual. Las cosas tienen que pasar para que el mensaje sea el que tiene que ser. Sí, es verdad que cualquier historia a la que le quites una muerte tremenda de un personaje importante, Sí, es verdad que cambia de trasfondo completamente, incluso pierde algo de fuelle, ¿no? Yo me imagino, haciendo otro símil, el Rey León, ¿no? Tú le quitas una de las muertes, bueno, yo creo que es la única que hay, al Rey León, y la peli no sería lo que es. Claro, no se produciría el viaje del héroe, que se produce por el desencadenamiento. Y aquí la sensación de venganza, la que te hace ir tras, es lo que pasa. Entonces, eso no tiene marcha atrás. Y respecto, vamos a cambiar un poco esto, porque parece que lo del juego este, el clon, entre comillas, de ay, no me sale ahora, no me encanta. De Cuphead. Sí, pero era Encanted. Portals. Encanted Portal, vale. O Enchanted Portal, pero vamos a pronunciarlo bien. Es que es así. Es que todo el juego lo ves y no hay lugar a duda. Es un clon. ¿Que está mal hacer un clon? Yo no sé hasta qué punto está mal hacer un clon. Mientras que uno vaya con la verdad por delante. No creo que sea criticable hasta el punto de insultar, como ha pasado, pero bueno, vamos a verlo, vamos a probarlo, que es que ha habido más ruido que nueces en este aspecto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahora sí que podemos ir a la lectura de likes, de me gusta que hemos recibido en el último programa, porque son unos cuantos. Sí, son unos cuantos y son los siguientes: Cer Diablo, FP Yos, Javi Martín García, Diego Benítez Carrascal, Xavillé, Nico, Eric Pérez Carriba, Carlos Javier Villa, Daviduco, Argentus, Higoku, Mis Cojones 33, Nova, Algua, Álvaro Alonso, Francisco José Selles Tormos, Zacan Cecil, Pipes, Jerry Oviedo, Archienemigo 75, Jeff JP, Rino 87, Alberto de la Fuente, Helu 2703, Vici 88, Srocker, Elmes Guay, Clovis Indo, Lan Bali, Iván Ico, Sancho Silva, Jesús Muñoz Leirana, Garth, Victorius, Abse, Fedeorz, Scammer, Pablo Rioja, Chunta 947, Drageon 666, Juan Carlos Herrero Durán, Roberto, Yandrak, Adrián Checo, Iván 4277, Salore, Lucy Piero, Almas Oscuras, Fermín Gamboa Martínez, Nightshard, Ofelia C, Alejandro Jiménez Cruz, Javi RF, Jojor, Calacas, Alp 0093, Buis, Percalín, Carlos Machangas, Igor Usán, Peter Griffin, Bruno Dog, Spawn 0029, Waylis 10, Idrial, Cristian Aranda Carretero, Miguel Ángel Medina Domínguez, Ray Tracing Fer, Jude, TheBit51, Descender, Niceros, Antonio Resina, Juan Connor y Juan Russo Díaz. Muchísimas gracias a todos. Madre mía, madre mía. Hay algunos que veo que le pones énfasis. El de mis 33, lo dices con mucho énfasis. Lo puedes pronunciar, Sergio, no es un insulto, es un nombre propio. Intento ser formal en estas cosas. Pero bueno, qué fantástico, que muchas gracias a todos y que ahora sí, Aitor, nos vemos la próxima semana con más contenidos. Y qué contenidos con ese informe de misión, madre mía. Madre mía, tengo que ya empezar a calentar porque tengo que jugarme este fin de algún juego de terror de estos que tengo por aquí en, guardados en el baúl de los malos recuerdos o de los buenos, todo depende del punto de vista. Así que sí, espero que quede un programa interesante. Nos vemos la semana que viene. Eso es, si tú eres el experto, o sea, en cuestión bueno, de pasar miedo... La etiqueta que me han puesto, ¿eh? Yo me cago con nada también. Bueno, yo recuerdo un vídeo que grabaste hace ya un mil años. Outlast. De Outlast, ¿no? De Outlast 2. No tenía ni barba, ya. Tenía. Qué risa las caras de Aitor. Eso está por ahí perdido, no sé por dónde estará. Ese pasillo de instituto, madre mía, ahí está, sí, sí. Que se le iban las pilas a la linterna y yo digo, se nos va, aquí Aitor se nos va. Oyentes, os invoco, buscadlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube creo que está por ahí ese gameplay. Demo de Outlast 2, sí, sí, sí. Eso es. Que lo grabó, me acuerdo que tenía ADSL, el pobre, lo pasó para subir eso, sí. Sí, sí. Eso sí que daba miedo, ¿eh? ADSL, vaya palabra. Pero bueno, Juanjo, lo mismo, que nos vemos muy prontito con más contenido aquí en El Batallón. A ver si es verdad que la gente manda sus audios, manda sus comentarios o sus textos como Xavi al correo o cualquier vía de contacto, el que sea. Y nosotros encantados de aquí estar en este... En este responde siempre que haya cosas que decir. Un saludo. Esto es como un club de lectura. Nosotros ponemos deberes a los oyentes. Pues para este día tenéis que jugar o nos tenéis que mandar esto. Y yo el workbook. El workbook. Pero yo creo que está guay, es que eso es lo chulo al final de hacer un informe de misión, porque nosotros hablamos todas las semanas, pero es una ocasión especial una vez al mes de salirnos de la norma. Así que a ver si sale adelante y nos lo pasamos chachi. Yo me quedo aquí, soy Sergio y nos vemos en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.